Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Bueno, y seguimos con la columna de Juan Elman, que hoy va a ser, hoy es extendida en estos dos bloques. Para seguir hablando de lo que pasa en Brasil, la gravedad del hecho de que Bolsonaro casi haya ganado sin necesidad de primera vuelta y haya sacado un 46%, que es una locura cuando se estimaba que podría rondar el 30%. Claro, digamos, hay algo que dijo Martín y es muy cierto, digamos, que es como de algún modo cuando nosotros empezamos a ver los resultados y sobre todo Río de Janeiro, ¿no? Donde un candidato terminó, digamos, para voy a decir específicamente el nombre, Witzel, ahí está, del Partido Social Cristiano, digamos, cercano a Bolsonaro, digamos, superó el 40% de los votos, según encuestas tenía entre 15 y 20, digamos, empezamos a ver cómo en cada uno de los estados, y sobre todo el sur, había un apoyo a candidatos anti-establishment, ¿no? Digamos, cercanos a Bolsonaro, y bueno, después esa tendencia terminó, de algún modo, confirmando a nivel nacional, digo, tal es así que por un par de horas se decía que Bolsonaro ganaba en primera vuelta, digamos. Se habló, digamos, hubo muchos tweets de periodistas brasileños que decían eso, decían, che, mira, esto se va a confirmar, Bolsonaro va a ganar en primera vuelta. Si bien no sucedió eso, hay que hablar un poco de lo que sucedió en las últimas horas, ¿no? Y si nosotros vemos cómo fue la campaña, digamos, cómo fue aumentando, digamos, el apoyo a Bolsonaro en las calles y demás. Lo tuvimos a Augusto, digamos, a principio del programa. Augusto comentaba, digamos, que el apoyo a Bolsonaro, sobre todo en los jóvenes, se venía viendo, digamos, ya hace mucho tiempo y donde Bolsonaro controló la narrativa. Realmente, digamos, todo pasaba por él. Incluso si uno se fija las movilizaciones anti-Bolsonaro, digamos, el mismo nombre lo indica, ¿no? El no, digamos, era el no o el sí. Cuando ya un candidato te controla de esa forma la narrativa, es muy difícil salir de eso. Pero bueno, ya hablamos un poco de lo que sucedió a nivel coyuntural, estuvimos charlando de las causas y también la implicancia que tuvo el proceso abierto en 2016. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sucede al interior del país y pensar también cómo puede perfilarse un eventual gobierno de Jair Bolsonaro. Para eso decíamos, estamos en comunicación con Facundo Cruz. Facundo es doctor en ciencia política de la Universidad de San Martín e investigador del CONICET. Facundo, ¿cómo estás? Juan Elman te saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. A vos. Bueno, acá, digamos, tengo en la computadora un mapa, ¿no? Como mapas de elecciones anteriores, ¿no? Tenemos la elección del 2002, ¿no? Donde Lula prácticamente arrasa. Tenemos la del 2014, donde se ve cómo, digamos, el norte votó por Dilma y donde el sur se, digamos, se inclinó para Ezio Neves. Y ahora tengo en el 2018, ¿no? Donde hay un mapa casi en su totalidad pintado por Bolsonaro, donde únicamente el PT y Ciro Gómez se concentran en el nordeste, digamos. ¿Cómo se distribuyeron los votos? ¿Cómo votó Brasil hacia su interior? Bueno, ahí tenés el mapa, creo que sí es el que estamos viendo el mismo, es el mapa que es agregado a nivel estatal, ¿no? Entonces, cuando uno va a ver los votos a nivel estatal, pierde un poco el detalle si se ve los votos a nivel municipal. Hay otros mapas circulados también que van a ver el detalle a nivel municipal, y si bien en esos estados que parece que votaron por Bolsonaro en el norte, uno va a ver a nivel municipal y empiezan a aparecer manchas rojas del PT. Eso es, bueno, un poco con cómo se presentan los datos. Igual la lectura que vos dabas recién es correcta. Hay un cambio del voto en Brasil, sobre todo viendo el mapa de cómo se votó en 2006 o incluso en el 2002, ¿no? Que fue la primera victoria del PT. Lo que te podría decir como dos lecturas apresuradas o dos análisis rápidos de estos resultados el día posterior a la elección es que hay un traslado del voto de la derecha hacia Bolsonaro, el PSDB se retrotrae un poco, el PMDB se retrotrae un poco, esos votos de lo que sería el polo de centro-derecha, ¿no? Apelando un poco a nuestro profesor Juan Carlos Torre, la coalición de centro-derecho, la coalición de centro-izquierda, ¿no? Cuando analizamos acá Argentina, hay una transferencia del sector de centro-derecha hacia Bolsonaro, ¿no? Como candidato presidencial, que no necesariamente se traduce lo mismo en las elecciones de diputados y las elecciones de gobernador. Claro. Y entonces la centro-izquierda parece ser que sigue estando dominada por el PT, ¿no? Que es algo para destacar, a pesar de todo lo que pasó con la candidatura de Haddad, la sí no candidatura de Lula, que iba y venía, y todo lo que pasó el año pasado, el PT, si bien está lejos de Bolsonaro, sigue siendo el partido más fuerte de la izquierda en Brasil, ha ganado ya 3 gobernaciones, tiene 2 más que van a estar peleando la segunda vuelta, y sigue siendo la principal bancada de un congreso muy fragmentado, pero es el que tiene la primera minoría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como es la norma también en Brasil, ¿no? Ya hace un tiempo. Exactamente. A nivel subnacional, lo que vemos es cómo, digamos, los partidos de centro-derecha, sobre todo el PSDB, se quiebran, ¿no? Digamos, y donde el PT termina, digamos, al menos en su territorio, teniendo una buena performance. Digamos, la narrativa a nivel subnacional es que la derecha más tradicional se pasa, para decirlo de algún modo, a Bolsonaro, digamos, en primera vuelta. Exacto, o sea, se reconfigura el electorado en términos de los candidatos que se presentan. El voto tradicionalmente del PSDB y el PMDB en menor medida pareciera ser, ¿no?, sin hacer un cálculo de transferencia, pareciera ser que se apoyaron en Bolsonaro. Ahora, como te decía antes, esto es para la candidatura presidencial, porque si vamos a ver para los gobernadores, Bolsonaro no tuvo muy buen resultado. Si vamos a ver para diputados, creció un montón respecto de cómo estaba antes, pero antes tenía un diputado y llegó a tener 8 después. Entonces ahora que entren más de 50 muestra un crecimiento, pero sigue sin ser el único actor. Es decir, parece un atractivo en su figura, en la presentación de su figura como un actor que no es nuevo del sistema político brasileño, pero que sí presentó un discurso muy disruptivo, no solo con la derecha, sino con lo que venía pasando con los gobiernos del PT, que hizo, atrajo voto presidencial, pero que no se tradujo necesariamente en voto a diputados, a senadores, incluso a los gobernadores, que eso es lo que plantea el desafío a futuro, ¿no? De cómo va a gobernar este señor. Claro, vamos para ese lado, digamos. ¿Cómo lo ves, digamos? Resumiendo, digamos, en diputados, el PT sigue con primera minoría, el PSL, por supuesto, el Partido Bolsonaro, crece, digamos, teniendo en cuenta las performances anteriores, digamos, con más de 50 bancas. Uh-huh. En el Senado, digamos, se ve una centro-derecha con el PSDB o el MDB que mantiene, digamos, algunos escaños, y como bien vos decías, en gobernadores, a Bolsonaro no le fue bien y el PT pudo mantener, digamos, los estados que más o menos tenía, sobre todo en el nordeste. ¿Cuáles son los desafíos que va a enfrentar el próximo presidente, digamos, ya sea Jair Bolsonaro o Fernando Haddad? Bueno, eso depende de quién gane. Si lo que pareciera ser, porque también hay que ver la historia de América Latina, las reversiones en segunda vuelta, que el que salga segundo gane la elección después en el balotaje, han sido menos los casos. El último llamativo es el caso de PPK en Perú. Pero son pocos los casos de que eso ocurre, así que todo parecería indicar que Bolsonaro la tiene un poco más fácil que Haddad. Pero supongamos con el escenario de que Bolsonaro vaya a ser electo presidente. Tiene un desafío enorme porque es la primera vez que él va a ganar como presidente y que su partido va a poner un presidente. Es un dirigente que ha dicho que va a formar un gabinete monopartidario, donde rompe la tradición brasileña de gobiernos de coalición, de gabinetes de coalición, sí, en donde se produce una transacción entre el apoyo del partido colocando a miembros del gabinete, como después también apoyo en el órgano legislativo, donde los diputados de esos mismos partidos votan las iniciativas presentadas por el presidente. Ahora, en un escenario tan fragmentado en la Cámara de Diputados, ¿no? Siempre se dice que la Cámara de Diputados es el congreso más fragmentado del mundo, tenemos un valor del número efectivo de partidos, que se suele ser una medida que se utiliza en ciencia política para medir la fragmentación, y suele estar siempre por arriba de los 13 partidos. De hecho, jurídicamente va a haber más de 30 partidos con representación en el Congreso. Ahora, si va a utilizar un gabinete monopartidario y no va a establecer acuerdo con otros partidos, estamos hablando de un presidente que va a tener una bancada muy por debajo del necesario para aprobar sus leyes, e incluso no va a tener tampoco gobernadores con los cuales impulsar las reformas que quiere impulsar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿con quién va a querer gobernar este nuevo actor? ahí es donde uno no tiene que ponerse apocalíptico ni nada, pero esto tiene olor a color, ¿sí? Color de Melo, cuando gana en los 90, gana con el 8% de la Cámara de Diputados y el 4% del Senado. Y no tuvo las mejores facilidades para gobernar. Entonces hay que ver si acá o modera un poco las propuestas políticas que tiene que hacer, o empieza a jugar el juego de la política y a negociar con los otros partidos, porque si no va a ser difícil que lo pueda hacer solo. Ok, y aún así, digamos, el desafío para gobernar, digamos, va a ser difícil para ambos candidatos, pero, digamos, según decías vos al principio, Bolsonaro, digamos, teniendo en cuenta cómo fue la elección ayer, lo va a tener un poco más fácil, para decirlo de algún modo, que Fernando Haddad. Yo te diría al revés, te diría que en realidad el que la va a tener más fácil puede ser Haddad, porque Haddad, si llega a ganar, seguramente va a apelar a la construcción de una coalición, y donde va a poder empezar a lograr esas mayorías. E incluso ya va a tener gobernadores del PT con los que pueda trabajar, y además ha habido otros partidos de izquierda que han ganado gobernaciones, como el partido comunista, sí. Incluso el partido socialista también ganó, exacto, ganó tres gobernaciones. El Partido Democrático Trabalista tiene 4 candidatos en segunda vuelta. Entonces, y Haddad viene de un partido donde hay una tradición de formar coaliciones. Ahora, la propuesta de Bolsonaro es gobernar él solo. Si gobierna solo y no tiene mayoría aritmética en ninguno de los ámbitos de poder, y no modera su discurso, va a tener dificultades, que es un poco ayer yo leí un poco Twitter y había muchos similitudes que buscaban los usuarios con Trump, ¿sí? Por el estilo discursivo, por el estilo de personaje. Para Trump, si bien es un outsider del sistema político, entra con el Partido Republicano, claro, y tiene el apoyo y la fortaleza del Partido Republicano para gestionar la política. Sí, exactamente, y tiene mayoría. Digo, el sábado pasado se propuso el candidato que había propuesto él para la Corte Suprema, con todo lo que ocurrió, con todas las barbaridades que ocurrieron en torno a ese caso, y lo logró hacer. Ahora, Bolsonaro va a entrar minoritario, con una legitimidad electoral propia de haber ganado con una cantidad de votos muy importante, pero no va a tener actores de poder que lo apoyen, salvo que empieza a jugar el juego de la política, y va a entender que quiere ser disruptivo en ese sentido. Entonces, si sigue en esa línea, puede ser que tenga dificultades para gobernar. Ok, buenísimo. Muy claro, Facundo, te agradecemos por la comunicación y nada, esperemos a ver qué sucede de cara al 28. Por favor, a vos, Juan, por el llamado, y me alegro de haber debatido con vos y con la audiencia. Abrazo grande, chau, chau. Un abrazo grande, chau, chau. Para cerrar esto y la columna y ya el programa, ya nos quedamos sin tiempo, estar pendiente de lo que pasa el 28 de octubre, lo que hizo Facundo de Bolsonaro la va a tener difícil a la hora de gobernar, Haddad la puede tener más fácil, y esperamos que... Sí, vamos a ver, digamos, así brevemente algo que decía, digamos, Augusto al principio, digamos, es que, digamos, Ciro Gómez deja 13 millones de votos, digamos, para disputar. Marina Silva, 1 millón de votos. Boulos, el candidato ligado a Manuela Dávila, digamos, que fue entrevistado acá por Crisis, 600.000 votos. 3 millones de votos en blanco. 7 millones de votos nulos. 28 millones de votos ausentes, digamos, que se abstuvieron de votar. Digo, los votos están. Hay que captarlos. Y hay que, como decía Martín, apelar a una construcción de un candidato que ya no sea solo Haddad es Lula, Lula es Haddad, sino Haddad es el indicado para ganarle a Jair Bolsonaro. De todas formas, igual hay que decir que los pronósticos no vienen, digamos, adecuados o bien para pensar en una segunda vuelta que nos, digamos, nos dé alegría. De todas formas, vamos a estar pendientes de eso. Lo único, y ya sí con esto cierro, es si hay algo que nos deja esta elección, sea lo que podemos empezar a ver después del proceso que se abrió en 2016 con la institución de Dilma, digamos, con el proceso de Lavallato, con estos discursos de limpiar el sistema político. Lo que quiero decir es, cuidemos por favor a nuestro sistema político, cuidémoslo mucho, digamos, podemos tener un montón de cosas para criticar de unos y otros partidos, lo que sí, cuidemos nuestro sistema político. Ya vemos lo que puede pasar, digamos, con esta narrativa de que se vayan todos, que llegue alguien para sanear a la política. Digo, creo que esa es la moraleja que nos podemos dejar para pensar qué sucede acá.